más? A ver. Después, ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Muy bien, acá estamos. Acá estamos y estamos ya en comunicados para hablar sobre este paro que se está realizando hoy con los trabajadores de CETERA, los trabajadores de la CTA y los gremios camioneros, los canillitas, bueno, con todos los que hoy están movilizándose. Estamos ya en comunicación con José Rigani, que es secretario adjunto de la CTA, para ver exactamente cómo se está desarrollando este paro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Un gusto, bueno. Igualmente, Rigani, gracias. Gracias por atendernos. ¿Cómo, bueno, un poco cómo se está desarrollando y cómo se están generando, bueno, todas las consignas y todas las movilizaciones y lo que estaban programadas para hoy? Bueno, el paro se viene desarrollando bien y obviamente estamos absolutamente confiados que va a ser una magnífica movilización y concentración. Uh-huh. Estoy hablando en términos pacíficos. Uh-huh. y por supuesto es la respuesta ante una política de ajuste de gobierno que todo lo que decide lo hace en función de los que concentran y centralizan riqueza y en claro perjuicio para los que menos tienen, en una decisión política que pareciera indicar que los problemas de la crisis en Argentina son responsabilidad de los pocos derechos que tienen los trabajadores. Y la verdad que eso, sumado a la decisión de los tarifazos, el ataque a los jubilados contra el sistema previsional, la quita de los 100.000 millones de pesos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin previa comunicación al pueblo argentino de su contenido, del memorándum, etcétera, demuestran claramente de que es imprescindible ponerle freno a todo esto, porque evidentemente hay una actitud muy clara de destrucción de lo construido a lo largo de la historia en Argentina en términos de derechos, porque no es otra cosa lo que se pretende hacer con la precarización laboral, con la reforma laboral, que quitar los derechos. Entonces me parece que el gobierno está muy equivocado, pero está muy sordo, no quiere escuchar, tampoco ve, y eso lleva a que tengamos que instrumentar este tipo de medidas en las que necesitamos, obviamente, la máxima unidad, porque si no, no hay posibilidad de poner freno a toda esta iniciativa política que venimos comentando y denunciando. Bueno, esto va a terminar en una concentración en Plaza de Mayo. ¿Se va a leer un documento y qué se espera como contestación de este documento del gobierno? En realidad el gobierno nos tiene acostumbrado a no contestar, a reunirse, claro, solo con los amigos. Uh-huh. Esto lo hacía el gobierno anterior también, al cual criticábamos precisamente por esa actitud. Uh-huh. Mientras el gobierno impulsó en la legislatura nacional la discusión sobre si aborto sí, aborto no, y de esa manera abrió un debate en Argentina importante y significativo en términos democráticos, pareciera que para otras cuestiones el ámbito legislativo nacional no tiene valor. El ejemplo es que cuando se resolvió en el 2016 una ley que ponía límite a los despidos y las suspensiones, el presidente la vetó. Y ahora, cuando nuevamente el Poder Legislativo toma una determinación de poner límite a los tarifazos que está obligando a cerrar empresas, a despedir gente, el presidente la vuelve a vetar. Lo que significa que entiende la democracia en función de los intereses de la política de gobierno, no en función de un debate serio, constructivo, en el marco de las diferencias y, por supuesto, revitalizando y poniendo a la democracia en el mejor de los niveles, si es que, digamos, esa es una forma de conducir o dirigir el país. Claro. Estamos comunicados con José Rigane, que es secretario adjunto de la CTA. Rigane, ¿cuáles son las consignas? ¿Qué es lo que ustedes están en este momento exigiéndole al gobierno? Bueno, primero, que las paritarias, de acuerdo a la ley 14.250, son libres, que no tiene techo y piso. El gobierno comenzó imponiendo un 10%, fue pasado un 15%, y ahora, como se le escapó el proceso inflacionario, la devaluación del peso de las manos, propone por decreto un 5% más. Claro. Pero en realidad lo que nosotros queremos es que las paritarias se puedan discutir y se pueda acordar en función de lo que todo el mundo está reconociendo, que el proceso inflacionario del año va a estar en el orden del 28-30%. Claro. La segunda cuestión es no perder poder adquisitivo, porque lo que se está perdiendo es poder adquisitivo, y fundamentalmente ante la desvalorización del peso respecto al dólar, con lo que significa una transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los que más tienen. Uh-huh. Y por otro lado, también obviamente rechazando toda la iniciativa en el ámbito previsional, porque eso ha perjudica a los jubilados, a los pensionados, con lo cual el gobierno parece mantenerse inalterable y seguir adelante con esa iniciativa política. A eso le sumamos el tema de suspender despido, valga la redundancia, también las suspensiones, y obviamente establecer un consenso de alto contenido social con los distintos sectores, no que solamente se reúna con los que le dicen que sí o con los amigos, porque eso no es conducir ni dirigir para los 44 millones de argentinos. Claro, en ese sentido, y por supuesto sin intentar transferir ningún tipo de responsabilidad a los trabajadores, ¿verdad? Pero, digo, que el gobierno persista en estas políticas. ¿Cuánto tiene que ver las actitudes de dilación de medidas de fuerza como la que está llevando adelante la CGT, que ahora anuncia un paro para el 25 de junio con tiempo como para negociar, además, ¿no? Bueno, efectivamente, el movimiento obrero necesita la unidad de acción, si no, no tenemos destino. Y obviamente hay sectores que lamentablemente les cuesta entender esta necesidad y asumir la responsabilidad que corresponde en el marco de la política de ajuste que se desarrolla y que se va a profundizar. Por eso a nosotros nos hubiese gustado que, más allá de que hoy muchos gremios de enrolada en la CGT se adhieren a nuestra convocatoria y van a formar parte de la movilización a lo largo y lo ancho del país, hubiera sido importante que la propia conducción nacional de la CGT convocara al unísono con el resto de las organizaciones a este paro y a esta movilización. De cualquier manera, esperemos que lo del 25 se lleve adelante, y en lo personal considero que nosotros no podemos tampoco, si es así, darle la espalda a esa iniciativa. Claro. Debemos estar acompañando ahí precisamente por lo que sostenemos en la práctica y por lo que fundamentamos permanentemente respecto a la unidad de acción. Exacto. ¿Alguna otra, aparte de esto, con qué herramienta se cuenta para justamente para lo que decía, o qué plan de acción se va a seguir desarrollando para que no se siga despidiendo a la gente, los despidos, para que no se deteriore cada vez más el trabajo? Bueno, aquí lo que se requiere es, primero, defender la institucionalidad de las organizaciones sindicales. Son instrumentos de transformación. No puede ser que el gobierno las vea en realidad como algo que es un impedimento permanente en el desarrollo de su iniciativa política. El mejor sindicato no es el que no existe. Claro. No hay ninguna sociedad moderna que se pueda desarrollar sin participación del movimiento obrero. Uh-huh, uh-huh. Y también desde el ámbito del movimiento obrero nosotros necesitamos crítica y autocríticamente crecer en institucionalidad, en participación, en niveles de democracia, en libertad y democracia sindical por parte del gobierno, que sigue defendiendo el unicato sindical, que muchas veces critica, que muchas veces señala como corrupto, pero que le sirve para el desarrollo de su vida política. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, José Rigane, por esta comunicación el día de hoy. No, gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Rigane. Hasta luego. Bueno, José Rigane, secretario adjunto de la CTA.